Regreso en septiembre. Ahora es septiembre, padre. Ahora es septiembre, padre, como hace 2 años. Las cosas han cambiado tanto. Muchas lluvias se extinguieron en el aire. Mucho polvo ha sido desde entonces, barro. Y tú regresas nuevamente hacia mi sangre. Es este un viaje de momentos y sombras, de recuerdos y dolor cayendo entre nosotros. Tu silencio y mi voz se reconocen, deciden golpear cerradas puertas y pueden olvidar lo tuyo que nos falta, las destrucciones que sirven en favor de tu ausencia. Fuiste despojado, perdiste lo accesorio y tu sistema de callar, de hacer sonrisas y miradas sencillas, es lo que ahora en septiembre te regresa como de un nacimiento o una leyenda. Recién comprendo cuál fue tu trabajo. Silencio me diste para que yo al nombrarte también las palabras calladas y el tiempo vencido nombrara. Vida me diste para que otra vida, más fuerte y más pura, mis manos crearan. Es pesada tu herencia, pues no tenías nada. Vienes conmigo y conmigo regresas a traerme noticias de tu esperanza. Aquí está el camino en este largo septiembre que para mí dejaste, del agua al vino, del vino a la sangre.